Oración para esta semana. Somos semilla. Hola Jesús, vengo a pasar un rato contigo, como hago muchas semanas. Tú eres un buen maestro que me hablas de cosas de cada día. Yo quiero conocerte, ¿qué me vas a enseñar hoy? Mucha gente iba conociendo a Jesús y querían acercarse a él. Los discípulos se encargaban de ayudar a la gente a llegar hasta él. Ellos estaban muy contentos de ver que Jesús era aceptado y que la gente le quería, pero Jesús se dio cuenta de que se equivocaban, porque solo valoraban la fama, el éxito y los aplausos, así que les puso un ejemplo. Mirad, cuando queremos que crezca una planta, primero plantamos una semilla, que tiene que dar fruto. Al principio la semilla se queda enterrada, y nadie la ve, ni siquiera se dan cuenta de que está ahí. Y solo mucho después empieza a crecer y a asomar la planta y el fruto. Pues con el reino de Dios pasa lo mismo. Hay muchas cosas que no se ven y no se aplauden. El amor muchas veces es humilde y no va por ahí presumiendo. Y la persona generosa no recibe inmediatamente la paga por lo que da. Y yo también tendré que pasar por el silencio y el rechazo, aunque ahora no lo penséis. Ellos estaban sorprendidos y no terminaban de entender todo lo que Jesús les decía. Piensa ahora en una planta grande, un árbol alto, muy alto. Ahora lo ves enorme, con sus ramas y sus hojas, y sus frutos. Pero hasta llegar ahí, el camino ha sido largo. Empezó siendo una semilla pequeña, enterrada. Lo mismo pasa con nosotros. Llegaremos a ser gente capaz de hacer muchas cosas. Pero ahora nos toca ir aprendiendo despacio, con paciencia, con dedicación y ganas. Vamos a hacer hoy algo muy sencillo. Si lo tienes a mano, toma un papel y un lápiz o un boli. ¿Ya tienes tu papel? Si no lo tienes, no pasa nada. Hazlo con tu imaginación. Dibuja en la parte de debajo de la hoja una semilla pequeña. Es casi casi un puntito en el papel. Ahora, a partir de ese punto, dibuja un tronco que va creciendo, hacia arriba. Un tronco que al principio es estrecho, pero que luego se hará más grande y más grande. Y de él salen ramas, al principio una, luego dos, y luego algunas más. Y en cada rama hay hojas y hasta algún fruto. Mira ahora tu dibujo y piensa en la lección de Jesús. Tú, hoy, eres como ese punto, esa semilla pequeña. Y hay que regarla para que crezca y se convierta en un árbol grande que dé muchos frutos. Y eso se hace despacio. La regamos con las buenas acciones, con las palabras amables, con los gestos de cariño, con el perdón, con la amistad. A veces no será fácil, pero por eso le decimos a Jesús que más allá de nuestros miedos, le queremos dar una respuesta.